From Pacifica, desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman. El presidente Bush conmutó la sentencia de Louis Curlevy, el ex jefe de personal del vicepresidente Dick Cheney, ahorrándole una condena de 2 años y medio en prisión por el caso de filtración de la identidad de un agente de la CIA. El presidente tomó esta decisión solo 5 horas después de que un panel federal de apelaciones hizo inminente el encarcelamiento de Levy al dictaminar que no podía postergar su sentencia mientras apelaba su condena. El ex jefe de personal de Cheney recibió sentencia en marzo y fue el funcionario de la Casa Blanca de más alto rango en ser condenado a prisión desde el escándalo Irán-Contras. Se lo declaró culpable de perjurio, obstrucción de la justicia y de prestar falsas declaraciones en la investigación sobre quién reveló la identidad del agente de la CIA Valerie Plame, cuyo marido, el ex embajador Joseph Wilson, había criticado la guerra de Irak. En una declaración, el presidente Bush dijo: "Respeto el veredicto del jurado, pero llegué a la conclusión de que la condena impuesta al señor Levy es excesiva". El fiscal asignado al caso de Levy, el fiscal especial Patrick Fitzgerald, cuestionó la postura de Bush, alegando que un juez federal experimentado impuso una condena acorde a las leyes aplicables. Por su parte, los demócratas criticaron la decisión. El líder de la mayoría del Senado, Harry Reid, dijo que la condena de Levy era la única esperanza remota de responsabilizar a la Casa Blanca por sus intentos de manipular información. El ex jefe de personal de Cheney no pasará ni un día en prisión. No obstante, su condena penal seguirá en pie y tendrá que pagar una multa de $250,000, así como también deberá cumplir 2 años de libertad condicional. En Irak, al menos 10 civiles murieron en un ataque aéreo estadounidense en la ciudad de Diwaniyah, en lo que, según el Pentágono, fue una respuesta a disparos de insurgentes. La policía iraquí abrió fuego y asesinó a una persona mientras intentaba dispersar a una multitud de residentes enfurecidos que habían salido a las calles a protestar. En otras noticias de Irak, un portavoz del Pentágono acusó a Irán de organizar y respaldar a los combatientes de Hezbollah para que ataquen a los soldados de Estados Unidos. El general de brigada Kevin Bernard dijo que los combatientes participaron en un ataque llevado a cabo en enero que causó la muerte de 5 soldados estadounidenses. Un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán desestimó la acusación, alegando que era tonta, ridícula y una gran mentira. 4 empleadas del contratista Kellogg, Brown & Root y de su empresa matriz Halliburton presentaron demandas donde alegan haber sido víctimas de acoso sexual y de 2 casos de violación mientras trabajaban en Irak. En demandas separadas, las mujeres afirman que fueron víctimas de acoso sexual en reiteradas ocasiones, a pesar de haber informado a sus supervisores. Una de las demandantes dice que debió ser sometida a una intervención quirúrgica luego de haber sido drogada y violada por sus compañeros de trabajo en Bagdad en 2005. Kellogg Brown & Root es el mayor contratista militar en Irak. En noticias de Estados Unidos, 3 miembros del grupo Veteranos de Irak contra la Guerra fueron arrestados el sábado luego de que intentaron reunirse con soldados en servicio en la base de Fort Benning, Georgia. Según este grupo, Liam Maren y Nathan Lewis fueron arrestados luego de que se les informaron que no podían usar camisetas con eslóganes políticos. Ambos tenían puestas camisetas que decían Veteranos de Irak contra la Guerra. Posteriormente, otro miembro del grupo, Adam Kokesh, fue arrestado a pesar de vestir una camiseta sin ningún tipo de inscripción. Se le ordenó a los veteranos que comparecieran ante tribunales a fines de este mes para afrontar cargos de ingreso ilegal a propiedad ajena. Estos arrestos fueron efectuados solo días después de que estas 3 personas fueran detenidas en un incidente similar en Fort Jackson, Carolina del Sur. En materia electoral, el senador Barack Obama se ha convertido en el principal recaudador de fondos en el segundo trimestre del año. Obama recaudó $32.5 millones en donaciones, que serán destinadas prácticamente en su totalidad para las elecciones primarias. La mayor parte del dinero provino de pequeñas donaciones, que se situaban en el entorno de los $200, lo que significa que esos mismos donantes pueden contribuir nuevamente. La senadora Hillary Clinton quedó en segundo lugar con $27 millones. El ex senador de Carolina del Norte, John Edwards, ocupó el tercer lugar con $9 millones. En cuanto a los republicanos, el senador de Arizona, John McCain, tuvo que despedir a docenas de colaboradores de su campaña tras no lograr cumplir sus objetivos de recaudación de fondos. La campaña de McCain lucha por sobrevivir con un presupuesto de aproximadamente 2 millones de dólares. En Israel y los territorios ocupados, dos funcionarios palestinos de Cisjordania, que actualmente se encuentra bajo el control de Fatah, están exigiendo a Israel que entregue toda la recaudación palestina de impuestos, ya que ese país la ha mantenido en su poder durante más de un año. Israel prometió entregar los fondos luego de que el presidente palestino Mahmoud Abbas disolvió el mes pasado el gobierno electo democráticamente, que estaba dirigido por Hamas. Sin embargo, los palestinos dicen que Israel solo ha transferido un quinto de los más de 600 millones de dólares que les debe. El principal negociador palestino Saeb Erekat dijo: debo recordarles que este es dinero palestino, no dinero israelí. Estos son ingresos palestinos. Como dije anteriormente, estamos bajo ocupación, no tenemos aeropuertos, no tenemos puertos. Por lo tanto, todas nuestras importaciones ingresan por los puertos y aeropuertos israelíes. En virtud del antiguo protocolo, Israel recauda estos ingresos para nosotros, deduce un recargo del 3% y transfiere el resto, que oscila entre 55 y 60 millones de dólares por mes. Actualmente, creo que tenemos más de 600 millones de dólares. Israel ha transferido un 20% de esa suma y necesitamos que transfiera todo el dinero. El informante israelí de actividades nucleares ilegales, Mordechai Vanunu, fue condenado a otros 6 meses en prisión debido a que habló con los medios de comunicación internacionales. Vanunu fue liberado en 2004 luego de haber estado preso durante 18 años por revelar información que probaba que Israel tenía un arsenal de armas nucleares. Israel le prohibió a Vanunu que hablara con la prensa extranjera, pero este incumplió la orden y habló con varios medios extranjeros, entre ellos Democracy Now. A principios de este año, un tribunal israelí lo declaró culpable de violar los términos de su liberación. El lunes, su abogado Avigdor Feldman criticó la nueva condena. Avigdor Feldman dijo: Vanunu fue condenado por violar una norma que no existe en ningún otro sistema democrático y que prohíbe hablar con los extranjeros independientemente del contenido de la conversación. El tribunal lo declaró culpable y lo condenó a 6 meses de prisión. Esta condena es inaceptable e inimaginable. Además de la prohibición de hablar con los medios extranjeros, Vanunu tiene prohibido salir de Israel. El informante habló con los periodistas afuera del tribunal y exhortó a Israel a que lo deje salir del país. Mordechai Vanunu dijo: mi objetivo es ser libre, es salir de este país. No quiero vivir aquí. Pasé 18 años en prisión y ahora me van a encarcelar 3 años más. Quiero irme y comenzar mi vida. Tengo derecho a ser libre. Soy un hombre libre. Quiero ser libre y quiero irme. No voy a responder ninguna pregunta por el momento. Gracias. Al menos 8 personas están detenidas con relación al atentado en Glasgow y por el intento fallido de estallar 2 coches bomba en Londres la semana pasada. Se informó que 5 de los sospechosos trabajan como médicos o son estudiantes de medicina. Uno de los sospechosos, el neurocirujano jordano Mohamed Asha, fue arrestado junto con su esposa en Newcastle. El lunes, su padre, Abdul Qader Asha, declaró la inocencia de su hijo y solicitó su liberación. Abdul Qader Asha dijo: estoy seguro que Mohamed no tiene ningún vínculo de esta naturaleza, por sus antecedentes en Jordania y porque desde que nació jamás realizó ninguna actividad de esta naturaleza. Activistas de la oposición en México están conmemorando el primer aniversario de la polémica elección que llevó al país a una paralización. El presidente Felipe Calderón derrotó al exalcalde de Ciudad de México, Andrés Manuel López Obrador, por poco más de 0.5 punto porcentual. No obstante, la victoria de Calderón estuvo signada por acusaciones de corrupción y fraude. El lunes, López Obrador se unió a decenas de miles de seguidores en una gran manifestación en Ciudad de México. Andrés Manuel López Obrador dijo: a un año del fraude electoral, podemos decir con orgullo y decisión que la derecha y sus aliados se equivocaron. Aquí estamos, aquí seguimos, convencidos más que nunca de la necesidad de llevar adelante un proyecto alternativo de nación. En Argentina, la esposa del presidente Néstor Kirchner anunció que se presentará como candidata en las próximas elecciones argentinas a fines de este año. Cristina Fernández de Kirchner será candidata en lugar de su esposo, que no buscará la reelección. En una entrevista realizada la semana pasada, Néstor Kirchner dijo que está dispuesto a convertirse en el primer caballero de Argentina. El presidente argentino Néstor Kirchner dijo: si uno es presidente o primera dama o primer caballero, como dice el otro, no importa. Lo importante es que la Argentina siga a fondo en el proceso de cambio que tenemos que llevar adelante. Nosotros tenemos los hombres y las mujeres para seguir transformando la Argentina. En India, cientos de personas se congregaron en la ciudad sureña de Chennai para protestar contra la visita de un portaaviones estadounidense. El USS Nimitz, que funciona con energía nuclear, es el primer portaaviones estadounidense que visita los puertos de India. David Pandyan, del Partido Comunista de India, dijo: we are totally opposed to the visit of this warship because it is a violation of our foreign policy. Nos oponemos por completo a la visita de este buque de guerra debido a que es una violación de nuestra política exterior. India ha seguido una política neutral desde el inicio de su independencia, que ha buscado la paz mundial, pero ahora el gobierno de Manmohan Singh llegó a un nivel tan bajo de poner en juego todo lo que hemos defendido. Venezuela e Irán aumentaron sus vínculos con una serie de nuevos pactos. El lunes, el presidente venezolano Hugo Chávez y su homólogo iraní Mahmoud Ahmadinejad anunciaron acuerdos sobre una planta petroquímica conjunta, así como también divulgaron otros convenios de cooperación económica. Chávez habló en Teherán, donde dijo que ambos países están formando un frente de hermandad en contra del gobierno de Bush. El presidente venezolano Hugo Chávez dijo: y termino con esto, y por eso es que allá en Washington se preocupan cuando nos ven aquí a los dos con estas manos tomadas, con estos puños de acero, porque son el acero de la moral de nuestros pueblos. En otra noticia de Irán, la emisora estatal de ese país lanzó su primer canal de noticias en inglés, que transmite 24 horas al día. El director de Press TV, Shahab Mossavat, dijo que espera competir con las cadenas satelitales como Al Jazeera y la BBC. Mossavat dijo: Press TV es una cadena de noticias en idioma inglés que transmite las 24 horas, establecida aquí, en Irán. Transmitimos desde Teherán y en todo el mundo. Nuestro objetivo es ser un proveedor de noticias a nivel mundial. En términos de producción, tenemos programas sobre temas internacionales y que también cubren noticias de Medio Oriente. Y por último, en Turquía, 18 sospechosos fueron a juicio el lunes por el homicidio del periodista turco de origen armenio, Rant Dink. Al periodista lo ultimaron frente a su oficina en enero, en lo que muchos creen que fue un asesinato político debido a sus intentos de impugnar la negación del gobierno turco del genocidio armenio. Más de 1,000 personas se manifestaron frente al tribunal el lunes para exigir un juicio justo. Varios periódicos turcos informaron que uno de los principales sospechosos dijo que asesinó a Dink siguiendo órdenes de funcionarios policiales. La etapa previa al juicio generó acusaciones de investigaciones poco serias y de interferencia del Estado. La abogada de Dink, Fethiye Çetin, dijo: por supuesto que nuestras sospechas continúan debido a que es un problema generalizado. Lo que sucedió durante la investigación de Semdinli es una clara señal de esto. En primer lugar, debe eliminarse todo control sobre el sistema jurídico. Este es el mayor problema. Çetin hacía referencia a la reciente revocación de una condena de 40 años en prisión contra dos oficiales paramilitares por su participación en un controvertido atentado con bomba contra una librería en la localidad oriental de Semdinli hace 2 años. Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org. La interpretación en español está a cargo de radiomundoreal.fm.